Yo no escribo en un boleto, ni marco número equivocado. Yo me acuerdo de memoria todo lo que dicen tus labios. Nunca te escribí una carta, ni te dejé foto alguna. Pero sabes que te quiero, que te quiero con locura. Porque yo te quiero con locura, yo te quiero con locura, yo. Porque tú eres la dueña de este amor. Yo te quiero con locura, yo te quiero con locura, yo. Porque tú eres la dueña de este amor, yo. Te quiero con locura.